A ver, churros. Así gritan en las luchas allá en México. Arriba los rudos, los rudos. Desgraciadamente nosotros somos técnicos. Sí, cuando es necesario, sí, cuando se nos presenta la ocasión, por supuesto que nos enmascaramos.